tan extraño que siento hacia vos. Quisiera que comprendas, sí, sí, lo que siento por ti. Esas ganas, esas ganas de tocarte el marrón. Quisiera ser y no soy, y quisiera ser y no puedo. Quisiera tocarte el culo aunque me garques los dedos. Quisiera ser y no soy, y quisiera ser y no puedo. Quisiera tocarte el culo aunque me garques los dedos. Esas ganas de tocarte el marrón. Quisiera ser y no soy, y quisiera ser y no puedo. Quisiera tocarte el culo aunque me garques los dedos. Y quisiera ser y no soy, y quisiera ser y no puedo. Quisiera tocarte el culo aunque me garriques los dedos.